va lo opuesto. Te va lo opuesto. Minutos nos separan de las 9 de la mañana y como último traemos al programa que recientemente la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, esto es el AFSCA, antes era el CONFER, dio a conocer las resoluciones 865 y 866 por las cuales se llama concurso público y se aprueba un pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre, estos TDT, en todo el país. Estamos en comunicación con Martín Sández de Antena Negra de la Red Nacional de Medios Alternativos. Martín, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Martín, ¿qué significa exactamente estas resoluciones que se dieron a conocer por parte del AFSCA? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, buen día a todos, además los que están escuchando. Estas resoluciones, la 685 y la 686, que se publicaron hace 3 semanas aproximadamente, son las resoluciones de la primera apertura que hace el gobierno nacional y el Estado, a través del AFSCA, a invitar a abrir el espectro de radiodifusión en de televisión digital abierta, digamos. Uh-huh. Este primer pliego es la primera experiencia después de casi más de 30 años sin concursos abiertos de televisión. Sí, claro. En este sentido, los pliegos estos llaman a licitar a 220 licencias, de las cuales son 18 para Buenos Aires, divididas en dos partes, una para comerciales y otras para sin fines de lucro. Ambos pliegos reconocen una diferenciación solo monetaria entre, por ejemplo, para una clase J, que sería la clase más chiquita de alcance de señal, entre 70.000 y 140.000 pesos la diferencia monetaria. Después, en las formas de adquisición de los pliegos, los reglamentos a cumplir son exactamente iguales, y no obstante que con nosotros de los medios comunitarios decimos que no estamos incluidos en la perspectiva de regularizar. Martín, buen día. Federico, mi nombre, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Martín, algo interesante que decía la Red Nacional de Medios Alternativos era no solamente la crítica acerca de los aspectos fallidos de la ley, la ley que se promulgó, sino además el combate que se iba a dar acerca de los pasos de implementación de la ley. Este es el primer paso con respecto, las primeras resoluciones con respecto a los servicios de comunicación audiovisual en términos de la televisión digital, y decís, estas resoluciones implican que los pliegos salen para la organización comunitaria que se quiera proponer y además en el caso, por ejemplo, de Antena Negra, es simplemente regularizar su situación y poder mejorarla, conseguir la friolera de 70.000 pesos para ir al pliego nada más, no para tener la señal. No, es que, claro, no son solo 70.000 pesos para ir a concursar un pliego, sino son 70.000 más 140.000 de garantía, más 25.000 pesos mensuales en el caso de adquirir la licencia para televisión digital. Yo imagino que hacemos una vaquita entre los 5 que estamos acá y pues, más o menos le podemos bancar a 2 o 3 radios comunitarias y antenas de televisión 5 o 6 señales, digamos, eso está claro, ¿no? Y estamos bien, sí, sí. Yo pensaba pasar por ahí, por la radio de la tribu, a pedirle un adelanto. Martín, esto implica, digamos, ustedes tuvieron diálogo con gente del AFSCA y le dieron algún tipo de explicación más o menos racional de por qué un pliego para radios, para televisión comunitaria sale 70.000 pesos más todo lo que decías vos. Sí, nosotros tuvimos reunión con el director nacional de planeamiento urbano, que planeamiento de radiodifusión, que es el doctor Cingolani, y él, cuando le planteamos todo esto, asintió diciendo, sí, tienen razón, esto no está pensado para ustedes. ¿Y plantea alguna posibilidad de reformulación de estos decretos? Lo que el director nacional plantea es que eso es una decisión política, que él es un funcionario técnico y que como funcionario técnico no puede dar respuestas políticas a algo político. Esa es toda la respuesta que obtuvimos hasta ahora. Exactamente. Con lo cual usted dijeron, póngase un kiosco, señor, porque usted tiene que resolver las cuestiones de que es puramente política, que es justamente esto, ¿no? Claro, exactamente. Martín, te agradecemos la comunicación. La verdad que este tema da para que sigamos charlándolo en otro momento. Vamos a tener que hacer algo al respecto porque claramente desde los medios comunitarios esto no podemos afrontar todos esos pagos. Te agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto. No, les agradezco a ustedes por llamarnos y todo esto. Martín Sández con nosotros de Antena Negra, miembro también de la Red Nacional de Medios Alternativos. En la página de la red es rnma.org.ar. Pueden visitarla, hay mucha información respecto de este tema y muchos otros que tienen que ver con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que se está implementando y reglamentando este año y que claramente estos puntos que el año pasado no estaban en la luz salen ahora y son un desafío para los medios comunitarios de organizarnos y ver cómo podemos todavía pelear aún más por la democratización de los medios.